largo, un ronco, que se está desarrollando en la ciudad de Rosario, el segundo congreso de promoción de City Marketing. Aquí está nuestra amiga Alicia Biel, y vamos a charlar un rato con ella para que nos cuente qué tal están los coffee breaks de este congreso. Alicia, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Podrás hablar un poquito más alto? Sí, más alto no sé, más fuerte puede ser. Bueno, no, te cuento que está muy interesante. El congreso empezó el miércoles, hoy es el último día ya. Nosotros vinimos con un grupo de periodistas, con la consultora Munchnik de Buenos Aires, y llegamos ayer al mediodía y tuvimos, bueno, la suerte de hablar con uno de los conferencistas que va a cerrar el congreso, que es Tony Puig Picard. Creo que lo conocés. Sí. Y estaba, bueno, hablaba bastante y más allá, digamos, de lo que tiene que ver con Barcelona, que es un clásico y es uno de los principales, digamos, hacedores de la imagen. Bueno, también va a hablar, nos anticipó un poco lo que va a ser el cierre de hoy de Berlín. Ah, Berlín y Bogotá, ¿no? Y bueno, Bogotá también es, digamos, otro lugar, pero no solo tanto de Bogotá, sino más bien de Medellín y de otros lugares, otros conferencistas. O sea, de Colombia no se habló así de Bogotá, pero sí de otros lugares, ¿no? Y algunas cosas interesantes también es como, bueno, en el caso de Barcelona en particular, ellos tienen, digamos, que de algún modo ahora tienen los problemas del éxito, ¿no? O sea, es una ciudad que desde el año 79 está haciendo acciones de imagen, de ciudad y de city marketing, y ha sido tan atractiva que eso trajo no solo muchísimos turistas, con lo cual es una ciudad, digamos, que está recibiendo un caudal increíble de turistas, que también supone una cierta infraestructura, una cierta preparación de la gente que vive, sino también muchísimos brillantes, digamos. Entonces, el hecho de ser atractivos a veces, bueno, genera como el tema de cómo gerenciar ese éxito y cómo ir más allá y bueno, pasar a otra etapa, ¿no? Después hubo un italiano que terminó hablando, que habló ayer, que después ahora no es falta primo para decirles exactamente el nombre, bueno, y habló de algo interesante también, cómo algunas ciudades logran convertirse casi en escenografías para turistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venecia, que prácticamente se calcula que va bajando de habitantes, van pasando los años y cada vez tienen menos habitantes, con lo cual se supone que en unos años más va a estar casi deshabitada, ¿no? Claro, o sea, sí, yo me lo imagino como esas escenografías hollywoodenses, ¿no? Como que casi es un lugar donde bueno, está para verse más que para vivirlo, ¿no? Y ¿Enfocan todo el tema del city marketing en relación al turismo o a más cosas? No, justamente una de las premisas, digamos, que la mayoría de los expertos que están acá dicen, y el caso de Colombia es bastante singular con respecto a eso, que lo primero que hay que hacer es ocuparse, digamos, de convertir la ciudad en un lugar con calidad de vida. Porque además no podés generar un lugar que tenga un contraste en una especie de circuito solo para... O es uno de los destinos, ¿viste? Generar buenos circuitos para el turismo mientras ponés, ¿viste? Como el sector, digamos, menos mostrable, lo segregás. Entonces, generás, como en el caso de Medellín, en eso fueron muy claros, el caso de Medellín en Colombia, que está como muy en movimiento con respecto a lo que tiene que ver con la imagen de la ciudad, que fue justamente generar una infraestructura muy impactante y muy importante en las zonas más pobres. Por ejemplo, hacer un metro cable, que entiendo que debe ser como un premetro nuestro, y que partía de la zona más pobre de la ciudad, ¿no? Aparte, vos pensás que Medellín, por ejemplo, tuvo que parte del estigma de ser conocido en el mundo como el cartel de Medellín. Sí. Es el lugar donde, digamos, la violencia, el narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, digamos, todo era... toda la imagen de esas ciudades y Colombia en sí misma estaba ligada a una imagen de la violencia, la guerrilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reconvertir en esto? y han apostado mucho a generar también cambios para la propia gente que vive, ¿no? Y están aprovechando un montón, digamos, la mayoría de las cosas que, digamos, recomiendan es todo lo que tiene que ver con eventos, ¿no? Había una, recién acabamos de escuchar una presentación de Kuala Lumpur en Malasia, que fue muy pintoresco porque la presentó a una chica que además fue Miss Malasia, o sea, realmente una belleza, ¿no? Y contando desde el otro lado del mundo cómo se manejaban, cómo se manejaban con generar prácticamente un evento, ya no por año, sino un evento por mes, o sea, para que siempre sea como apetecible el vecino. Para que, digamos, siempre que vas a este lugar haya algo interesante, ¿no? En el caso de Kuala Lumpur, bueno, obviamente vos fíjate que es como fuerte pensar que el icono característico del lugar son las Petronas, que las hizo el arquitecto argentino, y esa es una de las características. Cuando se habla de iconos, ahora parece ser que en otra época las catedrales eran el epicentro de las ciudades y ahora son o los museos o bien los edificios, a ver cuál más alto o cuál es menos alto, digamos, pero siempre, casi siempre hay alguna obra arquitectónica muy fuerte, algún arquitecto de renombre por detrás, algún puente, alguna, digamos, es uno de los recursos de utilizar eso como icono. Después hacer eventos, en el caso de por ejemplo, incluso Medellín está inventando un encuentro que creo que es el segundo que hacen de tango. Uh-huh. ¿Sí? Aprovechando, bueno, nada, que se mataron a Gardel. Claro, se murió Gardel ahí, todo se va. Ese es otro tema también, el tema de si uno toma o no lo necrológico o el morbo, por ejemplo, que hay gente que quiere ir a Medellín porque sabe que ahí estaba la finca de Escobar, ¿entendés? Entonces, uh-huh. ¿Qué haces? ¿Tomás eso o no como tema? Sí. Digamos, lo ¿qué es eso? O ir a una cárcel, como puede ser la cárcel de Alcatraz, o sea, que un lugar sea, en última instancia, reconocido por la negativa, ¿no? Y después, bueno, todo coinciden con el tema de inventar una historia, eso es un poco lo que nos gusta en la publicidad, ¿no? O sea, que también para vender una ciudad también es inventar una historia. Ayer justo fuimos a... Yo no conocía el Castel Cailo, bueno, al lugar de reuniones de... Misa, la está viendo, recibe la Misa de los Galanes. La Misa de los Galanes de Santa Rosa, bueno, ¿y por qué vamos al Castel Cailo? Porque obviamente, ¿por qué lo queremos conocer? Así como vamos al Monumento a la Bandera, bueno, queremos ir al Castel Cailo porque sabemos que es emblemático, y se convirtió en algo emblemático porque tiene que ver con la cultura local, y obviamente vos vas y es un lugar de compra concurrido, donde venden merchandising, donde hay una especie de vitrina donde te muestran cómo era el local antes, y hay cosas de Fontana Rosa, y uno va y toma algo y pregunta dónde se sentaba, cuál era la mesa de los Galanes, digamos, hay un ritual, una historia, hay como un cuento para contar, ¿no?, de ese lugar. Disculpe, te interrumpa. No, perdón. Y, por ejemplo, ¿alguien hizo hincapié en esto de la importancia de la marca en la Argentina? Vamos generando marcas que después se van tirando a la basura, ¿no? ¿Alguien hizo hincapié o remarcó esto de la importancia de establecer estas cuestiones como políticas de Estado, que es importante que diferentes sectores políticos se pongan de acuerdo en un plan? Sí, absolutamente, digamos. No hay la fórmula del consenso, no se la dan, pero que es evidente. Primero que tiene que ser un consenso público y privado, o sea, porque el público puede hacer, pero hay veces no sabe cómo. El privado a lo mejor tiene el saber y no puede, porque si no tiene, digamos, la posibilidad de llevarlo a cabo, con el aval político del Estado, como una política de Estado, no puede. En el caso justamente de Rosario, fíjate vos que es una larga gestión la que están haciendo y en conjunción con el sector privado. El caso justamente contrario de algo que se vino abajo fruto del cambio de gobierno fue el caso de Villa Gesell. De hecho, acá está hoy, que lo voy a entrevistar a la tarde, Luis Valdo, que fue el que hizo la marca de Gesell, la nueva gestión, directamente dijo, esto no va para nada. Y en el caso de Barcelona, ellos cuentan que desde el 69 están trabajando con una política ininterrumpida. ¿cómo logra cada comunidad y cada lugar lograr ese consenso, que se transforme en algo que sea una política de Estado y que trascienda a un gobierno? Supongo que es una ingeniería que habrá que inventar en cada lugar, pero que de hecho es fundamental, sí. Digamos, no, como que no hay manera si vos no lográs, si esto va a durar lo que dura un gobierno, o sea, entre que lo planificás y entre que lo lanzás, y ya te fuiste. O sea, que no tiene sentido. Pero bueno, supongo que en esto hay que generar muchas redes con la comunidad, muchas redes con la cultura, con los empresarios, que los empresarios vean el rédito de eso, como es lo que ven acá en Rosario, digamos. Si vos pensás que hoy yo, o ayer entrevisté gente que vino a este congreso, y que vienen a un congreso y pisan por primera vez Argentina, y pisan Rosario, y dice, olvídate de Buenos Aires, si no saben si van a poder ir a Buenos Aires o no, bueno, no es poca cosa, digamos, no lo que logra Rosario convirtiéndose en el segundo lugar en hacer ese congreso internacional de City Marketing con gente de Europa, de Asia, bueno, todos lados. Así que, digamos, es algo obviamente que se tiene que construir con una lógica de largo plazo y ojalá que se pueda lograr, ¿no? ¿Querés alguno ya? No, digo, ¿querés algún bocadillo más? No, justamente que uno no conoce tanto, es como, por ejemplo, en Kuala Lumpur, hay otro lugar también en Malasia que es muy importante, que es Penang, que es una isla, cómo están logrando captar a los asiáticos, porque después, obviamente, del 11 de septiembre, justamente que se fue a hacer el 11 de septiembre, bueno, de los atentados, los musulmanes, digamos, todo lo que es el Asia Central, los que podían hacer turismo se veían complicados en ciertos lugares de Occidente. Y como al ir a un lugar como Malasia, donde tiene una mixtura de cultura india, cultura china, cultura árabe, bueno, etcétera, generan una especie de lugar como más amigable que los típicos lugares occidentales, ¿no? Y el tema de la mixtura también es interesante porque suele ser como un valor agregado. O sea, los colombianos están en el mundo también diciendo eso, ¿viste? Somos una mezcla, somos un mestizaje interesante, bueno, y eso le interesa a la gente, ¿no? Y desde, bueno, desde lo intangible, los grandes, digamos, estandartes son comida, cultura y gente, digamos, para salir a venderte al mundo. Y lo que tiene que ver con lo tangible es la naturaleza y grandes obras creadas por el hombre que hoy ya no son las catedrales, sino que van a ser los museos, los puentes, y la firma de algún arquitecto de renombre, ¿viste? Porque pasan a ser como, bueno, o sea, todo el mundo dice, es tal construcción por tal arquitecto, dice, como si fueran antes eran los grandes pintores que pintaban la Capilla Sixtina, bueno, o las grandes catedrales europeas, bueno, hoy son los grandes arquitectos, ¿no? Los que ponen el sello a esa ciudad que, bueno, se convierte en la postal y en el atractivo para todo el mundo. Y lo interesante es que también para la gente que vive, cómo generaron, sobre todo en el caso colombiano, es muy interesante. Bueno, nos vemos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Qué dijiste que traigan papeles? Que traigan papeles. Bueno, ahora lo voy a comprar. Bueno, cariño, si nos estamos, ¿sí? Bueno, las comunidades que están en Rosario, en el Congreso de City Marketing, un evento interesantísimo. Bueno, vamos a una tanda y volvemos.